dolor, mi amor, solo tú lo puedes curar. No sabía que pa' ser feliz te iba a necesitar. No te cuidé como dije, no te debí jurar. Que nunca nos haríamos daño, no quería fallarte. Extraño, te estoy pensando, mi corazón gritando, no sabe qué está pasando. Abre los ojos, anda que te estoy mirando. Mis ojos rojos es porque estuve llorando. Dicen que en esta vida solamente hay un solo amor de tu vida. Y por mucho amor que yo le tenga a la vida, una vida sin ti ya no me motivan. Un laberinto, mi alma está perdida. Grita y muéstrame la salida. Si es necesario me vuelvo doctor, invento una cura y te curo la herida. No es mi estilo darme por vencido. La distancia como a ti ya me tiene cansado. Tu corazón es mío y me duele verlo partido. Mi futuro es contigo, lo pasado en el pasado y tú a mi lado. Solo un motivo para seguir con esto, para sentirme vivo, porque sin ti no puedo, no encuentro sentido. Quiero seguir contigo, por favor, dame solo un motivo para seguir con esto, para sentirme vivo, porque sin ti no puedo, no encuentro sentido. Quiero seguir contigo. Soy la misma desde el día en que te fuiste. Mis amigos dicen que sola se me ve triste. El cor apagado, la cara agachada. No puedo evitar pensarte por la madrugada. Sé que tal vez fue mi culpa, lo sé. El chance que tenía contigo de ser feliz se me fue. Aunque el cielo se ponga gris, mi amor, no pierdo la fe. Siempre estaré contigo y tu mano no soltaré. Vuelve, conmigo solo vuelve. Es difícil aquí sin ti, por eso vuelve, vuelve, por eso vuelve. Conmigo solo vuelve. Es difícil aquí sin ti, por eso vuelve, vuelve. Por favor, dame solo un motivo para seguir con esto, para sentirme vivo, porque sin ti no puedo, no encuentro sentido. Quiero seguir contigo. Sentirme vivo, porque sin ti.